Capítulo 11. ¿Quién robó las tartas? Cuando llegaron, el rey y la reina habían ocupado ya sus tronos y estaban rodeados de una multitud de pajarillos y otros animales, así como de una baraja entera de cartas. La sota estaba de pie frente a la multitud, sujeta con cadenas y bajo custodia, con un soldado a cada lado. Cerca del rey se encontraba el conejo blanco, que portaba una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. En el centro mismo de la sala había una mesa y en ella una espléndida bandeja llena de tartas. Tenían un aspecto tan apetitoso que a Alicia se le hacía la boca agua. Ojalá se acabe pronto el juicio, pensaba la niña, y llegue enseguida la hora de los refrescos. Pero como no parecía muy probable que esto sucediera, Alicia se dedicó a observar a su alrededor para pasar el rato. Alicia no había estado nunca ante un tribunal de justicia, pero se acordaba perfectamente de lo que había leído en los libros y pudo constatar con satisfacción que sabía el nombre de casi todo lo que veía. Ese que está allí sentado, se dijo para sus adentros, es el juez porque lleva una gran peluca. Por cierto que el juez era el propio rey, y como le habían colocado la corona encima de la peluca, mirad la ilustración de la portadilla si queréis saber qué tal le quedaba, se sentía bastante incómodo y además resultaba muy poco favorecido. Y eso debe de ser la tribuna del jurado, pensaba Alicia. Y esas 12 criaturas, las llamaba de aquella manera porque allí había animales, pájaros y bichos de todas clases, deben ser los miembros del jurado. Pronunció estas últimas palabras varias veces para sí misma con cierto orgullo, al pensar que pocas niñas de su edad habrían conocido su significado. Aunque bien mirado, con decir personas del jurado habría bastado. Los 12 miembros del jurado estaban muy atareados escribiendo en sus pizarras. ¿Qué están haciendo? Le susurró Alicia al grifo. ¿Qué están apuntando si el juicio no ha comenzado todavía? Están apuntando sus nombres, le contestó el grifo en otro susurro. No sea que los olviden antes de terminar el juicio. Serán imbéciles, exclamó Alicia alzando la voz indignada. Pero se calló inmediatamente al oír la voz del conejo blanco que decía: ¡Silencio en la sala! Y al ver que el rey se ponía las gafas y miraba escrutadoramente a su alrededor para ver quién estaba hablando. Alicia pudo ver con toda claridad que los miembros del jurado escribían a toda prisa en sus pizarras: ¿Serán imbéciles? Había uno que no sabía escribir la palabra imbécil y hubo de preguntárselo a su vecino. Menudo lío se están armando en las pizarras, pensaba Alicia. Habrá que ver cómo las dejan cuando acabe el juicio. Uno de los miembros del jurado escribía con una tiza que chirriaba, cosa que a la niña le resultaba insoportable. Así que se levantó y se dirigió hacia él dando la vuelta a la sala. Pronto encontró la ocasión de quitársela de las manos. Lo hizo con tal rapidez que el pobre jurado, se trataba de Bill, la lagartija, ni se enteró de lo que había pasado. Después de buscarla por todas partes, hubo de resignarse a escribir con el dedo durante el resto del juicio, lo cual, dicho sea de paso, no le sirvió de mucho, ya que el dedo no dejaba rastro en la pizarra. Pregonero, ordenó el rey, proceda a leer la acusación. Al oír estas palabras, el conejo blanco dio tres toques de trompeta y desenrollando el pergamino dijo así: Se hace saber que la reina de corazones, reina de todas las cartas, hizo unas soberbias tartas en una tarde estival. Pero por allí rondaba la sota de corazones, y sin más contemplaciones las tartas robó la tal. ¿Cuál es nuestro veredicto? Preguntó el rey al jurado. Aún no, le interrumpió el conejo blanco. No puede concluir el proceso si todavía no ha empezado. Que comparezca el primer testigo, ordenó entonces el rey. El conejo dio tres toques de trompeta antes de anunciar. ¡Primer testigo! El primer testigo era el sombrerero. Entró en la sala llevando una taza de té en una mano y una rebanada de pan con mantequilla en la otra. Presento mis disculpas a su majestad, comenzó diciendo, por presentarme de este modo en la sala. Pero no había terminado de tomar el té cuando me ordenaron que compareciera. Pues deberías haber terminado, le amonestó el rey, y a continuación añadió, ¿cuándo empezaste? El sombrerero miró hacia donde se encontraba la liebre marcera, que le había acompañado del brazo del lirón hasta la sala del tribunal. El 14 de marzo, si no me equivoco, respondió al fin el sombrerero. Fue el 15, chilló la liebre. No, el 16, la corrigió el lirón. Que todo esto conste en acta, ordenó el rey dirigiéndose a los miembros del jurado. Los jurados se apresuraron a anotar las tres fechas en las pizarras y a continuación efectuaron la suma de las tres cifras para acabar dando la solución en chelines y peniques. «Haced el favor de quitaros vuestro sombrero», le ordenó el rey. «No puedo», repuso el sombrerero, «porque no es mío». «¡Robado!», exclamó el rey, volviéndose hacia el jurado para que tomaran nota del hecho. «Tengo muchos sombreros, pero ninguno es mío», explicó el sombrerero. «Todos son para vender. Soy sombrerero». Al llegar a este punto, la reina se caló las gafas para mirar severamente al sombrerero, que palideció intensamente y comenzó a ponerse nervioso. «Prestad declaración», le ordenó el rey, «y no os pongáis nervioso o me veré obligado a ejecutaros al instante». Las palabras del rey no parecieron animar al testigo. No hacía más que moverse inquieto, mirando con recelo hacia la reina. Tan nervioso se llegó a poner que dio un mordisco a la taza que sostenía en una mano, en lugar del pan con mantequilla que tenía en la otra. En aquel momento, Alicia empezó a sentir una sensación muy extraña. Al principio no sabía muy bien de qué se trataba, pero pronto averiguó la causa. Estaba creciendo de nuevo. Estuvo a punto de levantarse y salir de la sala, pero se lo pensó mejor y decidió quedarse, al menos mientras le quedara espacio para moverse. «A ver si no empujamos», le dijo el lirón, que estaba sentado junto a ella. «Es que no me deja ni respirar». «Lo siento, pero no puedo evitarlo», dijo Alicia con una voz muy humilde. «Es que estoy creciendo». «Pues aquí no se crece», le dijo el lirón. «¿Qué tontería más grande acaba usted de decir?», exclamó Alicia envalentonada. «Todo el mundo crece. Usted mismo está creciendo ahora mismo». «Sí, pero no a esas velocidades», le contestó el lirón molesto, mientras se alejaba hacia el otro extremo de la sala. Mientras tanto, la reina no le quitaba ojo al sombrerero, y aprovechando la confusión que se produjo al cruzar la sala el lirón, ordenó a uno de los ujieres: «Tráeme la lista de cantantes que actuaron en el último concierto». Al oír el recado de la reina, el pobre sombrerero comenzó a temblar de tal manera que se le cayeron los zapatos de los pies. «Prestad declaración», le ordenó de nuevo el rey, «u os mandaré a ejecutar, tanto si estáis nervioso como si no». «Majestad, no soy más que un pobre hombre», comenzó a decir el sombrerero con voz temblorosa. «Y un buen día, cuando comenzaba a tomar el té, bueno, no haría más de una semana que lo tomaba, me percaté de que la mantequilla disminuía de forma alarmante y las tazas de té comenzaban a tintinear». «¿Qué es lo que tintineaba?», le preguntó el rey. «Todo empezó con el té», le contestó el sombrerero. «Pues claro que tintinear empieza con té», exclamó el rey. «¿Me tomáis acaso por un mentecato? ¡Continuad!». «Soy un pobre hombre, majestad», continuó el sombrerero, Solo puedo deciros que desde aquel momento todo comenzó a tintinear. La liebre Marcera dijo... Yo no dije nada, le interrumpió presurosa la liebre. Lo dijiste, afirmó el sombrerero. Pues lo niego todo en redondo, dijo la liebre. Lo niega todo en redondo, dijo el rey. Que no conste en acta. Bueno, pues lo dijo el lirón, continuó el sombrerero, mirando cautelosamente a su alrededor por si al lirón también se le ocurría negarlo. Pero el lirón no estaba en condiciones de negar nada porque dormía profundamente. Y después de aquello, continuó el sombrerero, me serví otra rebanada de pan con mantequilla. Pero, ¿qué es lo que dijo el lirón? Quiso saber un miembro del jurado. Pues no lo recuerdo, dijo el sombrerero. Tienes que recordarlo, le dijo el rey, si no quieres perder la cabeza. El desgraciado sombrerero dejó caer la taza de té y el pan, e hincándose de rodillas suplicó: Majestad, no soy más que un pobre hombre. Lo que sois es un orador muy pobre, le cortó el rey. Al oír esto, un conejillo de Indias consideró oportuno subrayar la ocurrencia del rey con una salva de aplausos, que fue reprimida en el acto por los ujieres de la sala. No sé si entendéis muy bien la palabra reprimir, así que os voy a explicar cómo lo hicieron. Los ujieres llevaban una bolsa de lona con un nudo corredizo. Metieron al conejillo de Indias de cabeza en la bolsa, la cerraron y luego reprimieron al conejillo sentándose encima de la bolsa. ¡Cuánto me alegra ver cómo lo hacen! Pensó Alicia. Siempre estoy leyendo en los periódicos que al finalizar un juicio el público prorrumpió en aplausos que fueron inmediatamente reprimidos por los ujieres de la sala y nunca comprendí qué significaba eso hasta ahora. Si no tenéis más que declarar, podéis descender del estrado, continuó diciendo el rey. Difícilmente puedo descender, dijo el sombrerero, si ya estoy abajo. En ese caso, dijo el rey, podéis sentaros en el suelo. Y al momento, otro conejillo de Indias prorrumpió en aplausos para celebrar la gracia del rey y fue inmediatamente reprimido. Como sigan así, pensó Alicia, van a acabar con los conejillos de Indias. Mejor nos las arreglaremos. Me gustaría acabar de tomar el té, murmuró el sombrerero mientras miraba de reojo a la reina que estaba consultando la lista de cantores. Podéis retiraros, dijo el rey, y el sombrerero se apresuró a abandonar la sala sin preocuparse de ponerse los zapatos. ¡Que le corten la cabeza en cuanto salga! Vociferó la reina a uno de sus oficiales. Pero antes de que estos llegaran a las puertas de la sala, el sombrerero había desaparecido sin dejar rastro. ¡Que comparezca el testigo siguiente! Ordenó el rey. El siguiente testigo era la cocinera de la duquesa. Llevaba un bote de pimienta en una mano y Alicia supo quién era antes de que entrara en la sala, por la manera de estornudar de todos los que estaban en la puerta. Prestad declaración, le ordenó el rey. No pienso hacerlo, le contestó la cocinera. El rey se quedó boquiabierto y miró hacia donde estaba el conejo blanco en busca de auxilio. Vuestra Majestad ha de interrogar detenidamente a este testigo, le aconsejó el conejo en voz baja. Bueno, si no hay más remedio, asintió el rey con aire de gran resignación. Y después de cruzarse de brazos y fruncir el ceño, miró amenazadoramente a la cocinera con ojos tan entrecerrados que apenas se distinguían, mientras decía con una voz muy profunda: ¿Con qué se hacen las tartas? Con pimienta, mayormente, respondió la cocinera. Con miel de melaza, dijo una somnolienta voz detrás de ella. ¡Detened a ese lirón! Chillaba la reina con toda su fuerza. ¡Que le corten la cabeza! ¡Que lo echen de la sala! ¡Que lo repriman! ¡Que lo pellizquen! ¡Que le corten los bigotes! Durante unos minutos reinó gran confusión en la sala, mientras trataban de expulsar al lirón. Y cuando se restableció la calma y todos volvieron a sus sitios, se encontraron con que la cocinera había desaparecido. «No tiene importancia», aseguró el rey, mostrando un gran alivio. «Que comparezca el siguiente testigo». Y añadió en una parte dirigida a la reina: «Querida, ¿por qué no interrogas tú al próximo testigo? Estas sesiones me producen una jaqueca espantosa». Alicia vio cómo el conejo blanco examinaba la lista de testigos que tenía en la mano y sintió una gran curiosidad por saber quién sería el próximo. «La verdad es que hasta el momento tienen muy pocas pruebas», se dijo para sus adentros. Imaginaos su sorpresa cuando oyó al conejo blanco con su vocecita estridente chillar el nombre de «Alicia».